todo el día tomando coca. ¿Qué vamos a hacer? Y las manitos salen, yo quiero verte con una piedra en el río. Dice que voy a morir, no puedo dilatar.